la crítica más simple, la que produce comodidad, la que da ciertos resultados para el egocentrismo. Acerté, tenía razón. Era como indicaba y decía. ¿Y eso en qué contribuye o qué es lo que aporta? Uno piensa haciendo. Uno hace de la práctica la teoría. Y el valor de no caer en la tentación de la crítica que otorga la razón es tan valiosa, la hipótesis que se puede plantear y el desarrollo práctico de la misma, para encontrar algunos saltos comparativos a otros momentos de este país y del mundo, claro está. La semana pasada dejamos de lado un tema porque tuvimos la visita de una legisladora local, la señora Adriana Palacio, que hablaba desde el lugar que tiene y posee. Ese es el lugar del poder instituido y el de mayor cuestionamiento que recibe, por lo tanto debo decir que si la clase dirigente política es quien recibe el mayor nivel de cuestionamiento, es que lo que sigue en crisis en este país es el nivel de representatividad. Claro está, los últimos años han otorgado a la misma clase dirigente la legalidad que hacia el comienzo de este tercer milenio habían perdido. Y quiero situarme en esto de la legalidad porque al decir que recuperaron tal ítems, es que estoy diciendo que la legitimidad no ha sido ni será recuperada. Decía entonces que la búsqueda de la crítica cómoda no contribuye a nadie, mucho menos a aquel que la presenta, la elabora, la concluye y la disfruta. La crítica, si es que tiene el carácter de constructivo, parte, como lo han dicho muchos, de la necesaria investigación. Y entonces, mirando algunas estadísticas y algunos informes que hacen al trabajo, a los asalariados, a los que siendo asalariados están en negro, a los desocupados pero que son medidos como ocupados, a los subocupados que van a seguir siendo subocupados, a los subocupados demandantes, esto es, quieren salir de ese estadio para ser pobres estructurales, ya que son marginados estructurales. Todos ellos están situados en variables que tienen que ver con la economía, con la evolución productiva, con lo que marca la actividad económica y fundamentalmente la actividad económica privada. Y entonces pensaba, antes de iniciar el programa, ¿de dónde provenimos muchos de nosotros? Provenimos de hogares constituidos cuyos padres tuvieron la opción de forjarse en una fábrica y hacer allí la carrera por buena conducta, por capacidad, por capacitación, por sentirse parte de la empresa, por valorarse desde ese sitio que es la camiseta de la empresa, para utilizar un lenguaje mucho más concreto, más palpable. Y es así que las fábricas eran la fuente de desarrollo del aparato productivo, en donde el capital exploraba la ganancia, pero con una inquietud creciente. La inquietud creciente es si en esas grandes manzanas que hoy yacen destruidas, deshabitadas, sin color, en esos lugares iba creciendo algo que para el gran capital era ni más ni menos que la amenaza y el peligro. El peligro, ¿dónde estaba situado? Que aún en la capacidad productiva de avanzada se necesitaba de mano de obra para que le diera al dueño de una empresa la mayor plusvalía posible sin distribución de las ganancias, midiendo en términos salariales lo que los trabajadores necesitaban. Pero yacía ahí un interrogante que hace a la dinámica histórica que tiene que ver con lo que hemos señalado aquí, que es el conflicto de la lucha de clases. Quienes piensan que el capitalismo es una máquina que funciona automáticamente y que no tiene intelectuales que diseñan y que se adelantan, están cometiendo la peor de las groserías y los más grandes atropellos. Quienes pueden decir con mucha comodidad que el fin del capitalismo se acerca, sin tener participación alguna, en los millones de puntos de conflicto que existen y que hacen, como señaló Tony Negri en el libro Imperio, que estamos en una fase en donde el imperialismo es imperio y, por lo tanto, los que eran defensores del capitalismo en su fase superior son hoy estructuras dependientes que constituyen el imperio. Y yendo un poco más allá, no hay que apuntar a la Casa Blanca para poner el ojo en lo que es la cúspide del imperio, sino que el imperio lo tenemos en casa. De allí que una de las tantas síntesis que se hicieron de ese libro fue ni más ni menos que la convivencia en un mismo espacio del tercer mundo y el primer mundo. Se explicaba entonces que la batalla tiene que ver con lo más cercano, porque en la constitución del imperio está el desarrollo postindustrial del capitalismo en esta fase y en esta etapa. Que hay condiciones objetivas para analizar hoy en el planeta respecto a las dificultades de una estructura que por momentos es un paquidermo por lentitud. Por supuesto, y no hay dudas. Pero queremos detenernos hoy en el programa para analizar aquello que en su momento no mereció, tal vez, la evaluación en tiempo, forma, ahora, como venimos sosteniendo, de lo que los intelectuales del capitalismo pensaron, pergeñaron y practicaron. Y salimos para ello con una pregunta: ¿cómo se explica que la hiperconcentración del capital es igual a hiperdesocupación? Como no estamos en tiempos de hiperdesocupación, digo entonces, la hiperconcentración del capital es igual a desarticulación del movimiento obrero. Y vamos a charlar con Oscar Martínez, que es un hombre del TEL, a propósito de lo que se puede o no trabajar en aquellos espacios, muy útiles, por cierto, para trabajar el diagnóstico. El TEL es el taller de estudios laborales, estudiar el diagnóstico, pero además, ¿qué es lo que se le transmite a un trabajador que hoy ya no es aquel trabajador que en la gran fábrica se miraba al otro y decía compañero? Porque si hablamos de desindustrialización es que no hay tantas industrias. Y si estamos diciendo que la paradoja indica que en la hiperconcentración el resultado fue en primera instancia la hiperdesocupación, cuando se manejaron las variantes y las variables y hoy ya no estamos en las tasas elevadas de desocupación, no hay dudas que estamos en una etapa de hiperdesarticulación. Y esto fue pensado en el año 1960. En el año 1960 en la Argentina aparecen los indicios que después fueron dando saltos pequeños hasta arribar a lo que muchos señalan como la época más nefasta, que es 1990. Se desmanteló la industria. ¿Qué es lo que ocurrió con los intelectuales? Con los sindicalistas, con los obreros, para no observar que esto fue dando saltos hasta materializarse. Y para no caer en la estupidez que algunos caen, ya nada volverá a ser como era entonces, porque el capitalismo accedió a la era tecnológica y, por lo tanto, arribó a un nivel que muchos creían iba a ser patrimonio de la Unión Soviética, como la cabeza principal de la evolución tecnológica, en la conducción, digo. Hoy estamos en un planeta en donde lo que más se consume es información. Y vivimos en un país en donde las fábricas, algunas son recuperadas, las que quieren ser recuperadas resisten el avance del propio sistema, aún en tiempos del progresismo. Ocurre hoy en el INPA. La ley de expropiación votada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es reconocida, entonces una jueza opera, activa y quiere sacarle lo que era una fábrica y hoy es un centro cultural amplísimo, un espacio cultural. Algunas fábricas viejas son excelentes y extraordinarios paseos de compras. Escuelas históricas en algunas ciudades importantes del país tienen esta funcionalidad. Es la era del consumo, de la simplificación. Y nosotros tenemos la obligación de revisar por qué en aquel tiempo no se observó en la práctica que esto iba a ocurrir y preguntarnos en este tiempo qué es lo que va a venir, no para observarlo y medirlo, sino para intentar desde la pequeñez oponerse y construir al mismo tiempo una alternativa que ya no será como muchos pensaron a partir de las elaboraciones científicas y teóricas extraordinarias que aportaron al conocimiento y al saber popular. Ya no será con los sujetos y las categorías históricas que dominaron la modernidad y el pensamiento, sino como escriben algunos, será a partir de las multitudes. Y hay que pensar no en un solo golpe que derribe al capitalismo, sino esos pequeños golpes y pinchazos que por millones se pueden dar al imperio en cada región de este planeta, incluido Moreno, por cierto. La propuesta es esta: hablar con quien estudia, quien imparte conocimientos, quien asesora, y luego viajar hasta Neuquén. Sí, y utilizamos la radio para ello, para hablar con aquellos que hoy están en la fábrica sin patrones, Facimpat, Exanom. Esta es la propuesta de Perfiles para hoy. Pasa cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Reitero entonces esto que planteaba en la editorial. Vivimos en una etapa de hiperconcentración del capital como nunca antes se ha visto. Y esto se corresponde a una descentralización productiva, indudablemente. Tanto en las instalaciones como en la distribución en cientos de microfabricantes. Entonces, nos instala a nosotros una tremenda inquietud. Y subrayo esto de hacer de la crítica una necesaria investigación para que podamos dar un salto haciendo y pensando, práctica y teoría. Si existe una hiperdescentralización, ¿cómo imaginamos una recuperación de la conciencia obrera del trabajador si ya no están las grandes fábricas? Y están las autopartes y está esta descentralización que llevó, como decía en el comienzo, un estudio previo que comienza a entregar resultados en 1960 en la Argentina, de allí hacia adelante, dando saltos hasta llegar a lo que se conoce como la desindustrialización. Vamos a la presentación telefónica y charlamos con Oscar Martínez del TEL. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en perfiles. Oscar Martínez, buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, no sé si escuchaba esto que es algo más que una inquietud, ¿no? Es una necesidad de repensar en dónde estamos parados y ustedes que integran este taller de estudios laborales tendrán, y esta es una hipótesis de mi parte, mayores elementos para no diagnosticar, porque la realidad a veces es algo más que elocuente, sino para tratar de acercar, desde lo que ustedes proponen, una reivindicación, primero en términos laborales y de derechos de los trabajadores, y luego de una conciencia de los trabajadores. Si existe esta situación, este escenario que decía recién, no sé si lo comparte o no. Sí, es indudable que uno de los grandes desafíos para el movimiento obrero y para el movimiento popular en la actualidad es toda la política de flexibilización y de división que imponen las estrategias empresarias, ¿no? Hay una combinatoria que es, por un lado, la flexibilidad laboral, ya sea el trabajo en negro, los contratos a prueba, las agencias de trabajo eventual, ¿no? Todo aquello que crea en el lugar de trabajo distintas formas contractuales que tienden a dividir a los trabajadores. Pero a su vez, la tercerización, este hecho, ¿no?, que usted mencionaba, de que las empresas madres cada vez tercerizan más partes del proceso, digamos, ya es habitual ver que la limpieza, la vigilancia, el mantenimiento, el comedor, pero ya incluso parte de la producción sí. Están siendo transferidas a empresas subcontratistas. Con lo cual, no es que desaparezca el obrero o no es que desaparezca el trabajador como tal, sino que lo que uno encuentra es dividido o fragmentado esta situación en la cual el trabajador no sabe perfecta, por un lado trabaja para alguien y por otro lado es contratado por otra empresa. Esto genera múltiples dificultades para el accionar sindical, múltiples dificultades para reconocerse como un nosotros, ¿no? Para reconocer un colectivo. Estas estrategias empresarias que venían de décadas atrás, que se desarrollaron muy fuertemente a nivel mundial en los 80 y en nuestro país se profundizaron aún en los 90, sí, son un desafío al cual podemos decir que tal vez no con la magnitud o la extensión que uno le gustaría, pero hay ejemplos de luchas contra eso y de luchas exitosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, indudablemente todo el proceso de flexibilización y tercerización creemos nosotros que está entre los principales desafíos que tiene el movimiento obrero, al cual hay que darse una política organizativa, una política cultural, ¿no? Y una política de lucha. A ver, ¿cómo sería iniciar estos tres ejes que usted plantea? Una política organizativa, dijo. Una política de lucha y una política cultural. De que lo que nosotros vemos, lamentablemente, que esta estrategia patronal se ha naturalizado en muchos compañeros y que más de una vez, ante el despido de alguien de limpieza o de que se saque gente de una tercerizada, los propios compañeros dicen, ah, bueno, pero es contratado, ah, bueno, pero es de una tercerizada, ¿no? Esto, la primer gran tarea, tal vez, que tiene por delante el movimiento obrero es cómo lograr organizar los lugares de trabajo. Hay una cifra del Ministerio de Trabajo muy conocida y que es confiable, digamos, a diferencia de datos de INDEC, que dice que más o menos en un 12% de las empresas con más de 10 ocupados hay delegados, en el resto no. Esto es un indicador, uno más entre tantos, de todo lo que queda por organizar y construir en los lugares de trabajo. Y acá nuestra experiencia es que los sectores más conscientes se han dado políticas desde los cuerpos delegados, de las comisiones internas, de agrupaciones, para unir a los tercerizados o a los flexibilizados con los estables, ¿no? Políticas que han tenido que ver desde acciones gremiales, desde tomar sus reivindicaciones hasta actividades que podemos llamar de esparcimiento, ¿no? De poder hacer fiestas, asados, juntos, pero que un caso emblemático, no es el único, pero es el de compañero subterráneo, sí. Es una política que tardó 10, 15 años, ¿no?, en dar sus frutos. Y uno podría mencionar ejemplos de empresas de neumático, de sectores estatales, metalúrgicos, en los cuales lo que uno ve es que es posible, pero hay que abandonar cualquier fantasía de que esto es inmediato, ¿no?, o que esto es rápido. Por eso me importaba mucho charlar con usted, porque repasando algunos libros, los primeros indicios de que esto iba a pasar se remontan al año 1960. Usted decía con mucha más vigorosidad en los años 80 y en la Argentina en 1990. Entonces, la inquietud tiene que ver con estos tres ejes que usted planteaba, ¿sí?, las formas de organización, para que no estemos de aquí a 20 años hablando de lo que se veía y no lo estudiamos. No lo estudiamos para poner en práctica una acción organizativa de allá, ¿no? Sí. Se entiende, porque fíjese usted que en cuanto cultural hemos naturalizado los términos, sí. Flexibilizados, tercerizados, ocupados. No trabajadores que sería Juan, Pedro, María, José, con su capacidad, sino que son estos, tercerizados, flexibilizados, ocupados, subocupados, subocupados demandantes, subocupados no demandantes. Es terrible. Bueno, el término el término flexibilidad, y todo lo usamos porque está instalado, ya es un triunfo de los sectores dominantes. No tengo la menor duda. Porque en realidad, cuando se habla de flexibilización, se alude a que los derechos laborales serían rigideces que impiden la competencia empresaria. El verdadero nombre que tendríamos que usar nosotros sería arbitrariedad empresaria, precarización. Pero aceptar ya el término de flexibilidad indica que ha habido un triunfo ideológico de los sectores dominantes, ¿no? Y bueno, y así lo que uno ve sobre todo en los trabajadores más jóvenes es que se naturaliza esta entrada y salida del mundo laboral, esto de que uno esté en una agencia de trabajo eventual y esté eventualmente durante 5 o 10 años, el hecho de que, digamos, a uno se lo pueda despedir en cualquier momento, que el trabajo en negro esté abarcando casi el 40% de la población. La realidad es que nosotros vemos en los sectores más combativos y más honestos del movimiento obrero, esto lo toman como preocupación y se dan una política, ¿no? Saben uh-huh. perfectamente que si uno solo intenta organizar o dar la batalla con los trabajadores afiliados y estables, lo más probable es que termine en la derrota, ¿no? Esta capacidad y voracidad del sector privado tiene encuadre en las leyes laborales, ¿correcto? ¿Cómo? Tiene encuadre en las leyes laborales permisivas, si no estaríamos hablando de esto. Hay como tres cosas. A ver. Una, las leyes laborales, que si bien la década del 90 fue el reino de la flexibilización, sí. no se ha tocado a fondo. Otro es los aspectos que tienen que ver con la jurisprudencia, uh-huh. ¿no? Con cómo se aplica la legislación. Y otro tiene que ver con que las grandes empresas, en general las empresas, pero las grandes empresas y el propio Estado omiten, violan sistemáticamente las leyes, ¿no? O sea, un 40% de trabajo en negro ya no tiene que ver con el tipo de legislación, tiene que ver con una violación de la ley. Sí, además con una matriz. Sí, sí, una matriz en la cual el eje está pensado en términos de arbitrariedad. No, pero por cierto, claro. Que el claro. Estado, digamos, que el Estado tenga miles de trabajadores en relación real de dependencia, pero bajo la forma de monotributo, es una señal hacia el conjunto de la estructura productiva, ¿no? Bueno, precaricen que está bien, digamos. Uno ve el tema este del Estado, de la cantidad de los miles de trabajadores monotributistas que en realidad no son proveedores, son trabajadores que cumplen horario, que van todos los días, que son empleados y sin embargo no se los reconoce como tales, ¿no? Y si esto es presentado como la época del progreso, ¿sí? De mayor ocupación, de recuperación de aquellos puestos de trabajo que antes no había en la década de los 90, ¿no cree usted que se comete uno de los más terribles errores, que es tomar a la necesidad como una virtud? Digamos, desde el lado de los compañeros, lo que pueden, la realidad es que ante la falta de empleo que había, se agarra lo que hay. Lo que uno puede decir es... Eso no es virtuoso, eso puede tener que ver con un derecho a aquel que no tiene nada y se voy a tomar lo que tengo. Claro. Pero no es una virtud. No es una virtud, exactamente. Eso es lo que estaba preguntándole. No. Lo que acá hay que tener en claro, digamos, uno no puede negar que aumentó el empleo, no puede negar que aumentó la negociación paritaria. Lo que no puede es decir, bueno, me conformo con esto, esto es suficiente, o esto es lo que quiero. Uno puede decir, bueno, también del 50% bajó el trabajo en negro al 36% y estamos bien. No, queda todo por hacer. No, pero además el dato que usted entregaba, y que es de público conocimiento, sobre la posibilidad que tienen los trabajadores de elegir a sus delegados en las empresas. Pero la situación del sindicalismo en la Argentina hoy, en donde difícilmente una lista opositora puede tener las garantías de competir, yo no digo de ganar, sí. De competir. Entonces, ahí donde me parece, Martínez, que tener el verdadero parámetro de la realidad es no cometer la terrible equivocación de pensar que esto es lo virtuoso, ¿sí? No, sin duda. Y cuando digo esto es que tiene que ser uno muy crítico de esta realidad, porque si hace 60 años atrás se analizaba qué iba a pasar, la hiperconcentración del capital y al mismo tiempo la descentralización productiva, es que la invitación para charlar con usted es, bueno, aprendamos de aquello. Sí, y lo que hay que ver que indudablemente... esta mejora, uno puede, digamos, apostar a la legislación, es correcto que los compañeros recurran a las vías legales, pero el error sería pensar que la solución de los trabajadores puede provenir de la determinada legislación o de alguien ajeno a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Acá lo que no peleen los y construyan los trabajadores, la organización que no se construya, el freno que no se le ponga a la voracidad empresaria, no lo va a reemplazar nadie, ¿no? Y esa vinculación entre los trabajadores existiendo esta desconcentración, ¿no? ¿De qué manera se podría producir? ¿Qué es lo que ustedes pueden elaborar, si es que lo han hecho o lo piensan desde el taller de estudios laborales? Bueno, nosotros incluso tenemos un estudio que hicimos de algunas experiencias exitosas y la realidad marca que podríamos ver como dos líneas, ¿no? Sí. Una de aquellos casos en que los precarizados o tercerizados tendieron a autoorganizarse. Que hay experiencias exitosas, pero tal vez la más clara y la más exitosa tienen que ver donde existe un sindicato o un cuerpo delegado, una comisión interna que ve el problema y se da una política lenta, secreta en muchos casos, ¿no? Digamos, clandestina, en esto de no asomar la cabeza para ser descabezado, pero que es una política de construcción cotidiana. Nosotros, si algo podemos decir, primero que es posible hacerlo, segundo que esto es un tema de largo plazo, tercero que es un tema cotidiano, o sea, esto se construye cotidianamente, en nosotros se construye cotidianamente, uh-huh. Y ahí sí que no podemos decir que no podemos dar recetas. En algunos lugares se ha construido con la lucha, en otros, como el caso de los pasantes telefónicos, en la década 90 y 2000, a través, en las primeras etapas de actividades sociales, ¿no? De lograr que, bueno, que se reconocieran como amigos y como compañeros y después pasar a la lucha. Pero un tema central es poder nuclear las reivindicaciones de efectivos, contratados y tercerizados lo más posible para que, para romper esa división, ¿no? Usted dijo algo muy, muy valioso, ¿no? Que tiene que ver con lo cultural, porque lo que se tiene que recuperar es mirar a todos ellos como trabajadores, ¿sí? No como eslabones débiles de un sistema realmente voraz, sino como trabajadores. Y efectivamente, no tiene que ver con recetas, sino con la experiencia que se vive en la lucha o en las formas de lucha que van dando teoría y van recuperando la actividad práctica y haciendo teoría al mismo tiempo, que tienen que ver con cada lugar. No hay algo único ni habrá algo único porque partimos de un escenario unidimensional que es absolutamente hegemónico. Por lo tanto, hay que buscar experiencias que tiendan desde lo particular a hacer una totalidad en la suma de las partes mucho más que el total que nos venden. Exacto, en realidad es muy valioso y muy importante socializar las experiencias que existen para que otros trabajadores vean qué hizo otro, pero no para que lo copien ni mucho menos, ¿no? Para ver que hay alternativas, para ver que se puede, pero lo que en un lugar puede ser muy exitoso, en otro puede ser suicida o en otro puede ser absolutamente inocuo, ¿no? En este sentido nos parece muy importante dar a conocer las distintas experiencias de lucha y de organización, porque si uno ve los medios hegemónicos, en realidad esto jamás aparece, ¿no? Bien, le hago la última, Oscar, ha sido un gusto charlar con usted. ¿Qué sucede en lo que se denomina también eufemísticamente el interior del país? Bueno, ahí habría que ver, es muy desigual por provincia, por región. Uno tiene que pensar que en el interior, por lo menos en las grandes ciudades del interior y en ciudades donde hay peso del trabajo asalariado, la distancia entre la base y las direcciones siempre es menor, ¿no? Siempre es menor, claro. Es menor y entonces ahí hay fenómenos muy interesantes. Nuestra experiencia, al menos en Rosario, en Córdoba, algunas cosas en Mendoza, incluso hemos estado en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, es que esta distancia menor entre la base y las conducciones le pone más límite a las conducciones y permite una mayor presencia y una mayor capacidad de lucha. Lo que también lamentablemente hay que decir es que el grueso de los trabajadores y los trabajadores industriales se concentra en Capital Federal, Gran Buenos Aires y el eje industrial del Paraná, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto es lo que se ve habitualmente cuando se ve algo, porque en general de los trabajadores se habla solo cuando hay un accidente mortal en una obra en construcción, si no, los lugares de trabajo no existen. Pero son muy, muy interesantes muchas experiencias que hay en el interior y hay muchas experiencias de mayor democratización, de mayor combatividad, ¿no? Que también por ahí sería un tema para tratar en sí mismo, ¿no? Bueno, entonces le voy a agregar una pregunta más. de todo lo que ha expuesto y ha comentado aquí en el programa, ¿cuáles son los sectores combativos que ustedes ven? Porque lo dijo en algún momento de la charla, hay sectores combativos. ¿Cuáles? A ver, digo, nosotros, se podría decir, a ver, ahora tengo, me da miedo de olvidarme de algunos, pero nosotros vemos seccionales metalúrgicas, cuerpos delegados metalúrgicos, vemos comisiones internas bancarias, vemos seccionales de comercio, muchas seccionales de estatales y de docentes, bueno, sectores del neumático, cuerpos delegados, comisiones internas petroleras, hay mucho más de lo que uno supone, tal vez mucho menos de lo que uno le gustaría, ¿no? En esto tampoco quiero idealizar, pero si uno ve la realidad, si piensa en el interior, bueno, incluso, qué sé yo, sectores, comisiones internas de químicos, de lácteos, ¿no? Hay en la industria y en los servicios, en varias seccionales de telecomunicaciones, hay, ya lo digo, ¿no?, o sindicatos o cuerpos delegados y comisiones internas muy arraigados en la base, muy combativos y con unas políticas, yo creo que bastante, bastante también inteligentes y razonables, ¿no? De no quemar las naves pensando que todo se resuelve en un día, ¿no? Sino de una política que nosotros pensamos que centralmente es de construcción. La construcción de la clase es una construcción de organización, es una construcción de conciencia y es una construcción cotidiana. Digamos, tal vez la que merezca menos prensa, no solo por los medios hegemónicos, sino a veces por los propios sectores combativos, porque no tiene grados de heroicidad, pero existe, ¿no? O como dice un tema uruguayo, cuando el verdadero héroe se levanta sin chistar, ¿no? A las 6 de la mañana, cuando el verdadero héroe se levanta sin chistar, ¿no? O sea, esta cosa del trabajador que construye todos los días, ¿no? Martínez, ha sido un gusto. Le mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Que ande luego. Bueno, ahí estaba Oscar Martínez del Taller de Estudios Laborales. Sí hay. Para quienes trabajan todos los días construyendo la idea que no habrá más, o en todo caso si hay más es por esta vía, que es un estado de bienestar remozado, el progresismo revolucionario. Bueno, todas estas elucubraciones que han chocado con la historia y han traicionado principios y a compañeros y compañeras. Que sepamos todos que existe y no va a desaparecer nunca esto que hace a lo combativo. Y qué interesante respuesta respecto a la comunicación de aquellos sectores, cuerpos delegados, en cada una de las ramas. Que no es necesario dar a conocer lo que se hace porque se está tratando de resistir y se está pensando el salto hacia el otro nivel, que es avanzar, ya no resistir. Y los hay, por cierto, y algunos no serán tan combativos que otros, pero están. Porque, como siempre decimos en este programa, es inherente al hombre, al ser humano. Y no va a desaparecer. Desde ya que esta hiperconcentración del capital, que se corresponde a una descentralización brutal en términos productivos, ¿sí? No es una cuestión de palabras. No puede ser nunca una cuestión de palabras. Es si lo pensaron en 1960, los que vieron en ciernes una preocupación, ¿por qué darle al enemigo el alimento principal para que éste se imagine con poder y avance sobre los medios de producción? Del golpe, se pensó, se actuó, se operó, se trabajó, se desmanteló. Hoy tenemos esta realidad que charlábamos con Martínez. El 40% de los asalariados en negro. Son escasísimas, casi nulas, las representaciones de delegados en las empresas. No se permite, porque tenía que ver con esto que se imaginó en 1960. ¿Cuánta evolución en la destrucción? es que la burguesía propone una revolución constante, debe ser constante. Cuando se queda quieta, cuando permanece sin movimiento, está en riesgo. Y si es algo que se aprendió y se practicó, es que nunca puede estar quieta. Debe vivir una permanente evolución para esta hiperconcentración del capital y al mismo tiempo la descentralización de todo el aparato productivo. Martínez explicaba esto verdaderamente, de lo combativo, de lo existente. Y yo voy a reiterar, como algo a no olvidar y pensarlo en términos prácticos, práctico digo trabajo, ¿qué hacemos cuando decimos que lo de hoy y el presente tiene aspectos virtuosos? Si el presente es resultado de esto que charlábamos con Martínez, el presente es necesidad. Y cuando alguien desde la dirigencia habla de la virtud, no solo desconoce la historia, sino los compañeros y compañeras que no están. Y los que están y no son visibilizados. Son las 19:47 minutos. Trataremos de ir a Neuquén a charlar con los compañeros de Facimpat en lo que resta del programa. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo no la dudé. Estás escuchando Perfiles. Por FM Moreno. Estación de compromiso. Ahora, ¿qué hacemos si no nos comunicamos con Neuquén? Bueno, tenemos que charlar con ustedes durante 10 minutos, ¿sí? Por alguna razón, ningún teléfono de los compañeros de Facimpat es posible establecer la comunicación con Neuquén. ¿Por qué era importante hablar con ellos? Primero porque esto de la expropiación, pero reconocer el vaciamiento. Después la determinación. No el determinismo histórico, sino la determinación subjetiva de pelear no por el lugar, sino por el trabajo. Segundo, cuando entendieron que era posible, era saber cómo vincularse con el resto, digo, de la sociedad, los actores sociales, para que Facimpat fuera algo más que una fábrica sin patrones, sino un modelo, no a copiar, sino a comprender. El próximo fin de semana, el día sábado, estará ya tocando La Renga. Sí, porque es uno de los tantos ejemplos para estudiar, para analizar, para investigar, que por alguna razón no tiene el espacio o los espacios que esa lucha merece. Insisto, para comprenderla. Porque imaginemos por un instante si allá a lo lejos, en el sur del país, se hubiese evaluado la imposibilidad. Esto es, no es razonable hacerlo. No es factible ganar. No es probable la conquista. Todo aquello que en las grandes ciudades o en lugares en donde nosotros vivimos aparece muy a menudo. Aparece mejor el análisis y con ello la crítica, que no es la constructiva, sino la cómoda, la sencilla, la corta. El para qué lo vamos a hacer. ¿Por qué no sacamos provecho de las circunstancias y por allí crecemos? Por allí avanzamos. Si total, cuando venga, vendrá más adelante y no seremos nosotros, o si somos nosotros, veremos pasar por nuestras narices la historia, pero claro, para llegar a ese momento habremos aportado mucho desde el silencio, la complicidad, el miedo, el temor, a que el deterioro sea este que charlábamos con Martínez, que las condiciones de trabajo sean terribles, que la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras sea cada vez más horrendo, y que los salarios caigan. Algunos datos que no son menores en el primer trimestre del año 2011. ¿Sí? La tasa de actividad en enero de 2011, ¿sí?, ha sido importante en la medida que el INDEC permite tomarla. Una tasa de actividad que en el tercer trimestre del 2010 marcaba un 45,9%. La tasa de desocupados, incluyendo como desocupados a quienes reciben los planes jefes y jefas de hogar, aquí podemos sumar la asignación familiar por hijos, porque si hay algo que tiene también el esquema actual es los que tenían estos planes, jefes y jefas de hogar, que después fueron reemplazados por el plan familias, y el plan familias reemplazado por la asignación familiar por hijo, es detener en ese espacio, en esa franja, en esa línea, a quienes son desocupados. Y los hacen ver como ocupados. La evolución del empleo formal, privado, en septiembre de 2010 tuvo una variación del 0,5%. Si partiéramos de esto e hiciéramos un programa, dando cifras, tendría relativamente valor. Y usted tomaría, por ejemplo, aquello que es indicativo de una recuperación económica, de la caída del desempleo. Pero es una caída del desempleo tan importante que lleva a tomar esto como un modelo virtuoso. Yo no quería dejar pasar la oportunidad, porque la semana pasada, charlando con Eduardo Lucita, que es economista del EDI, ¿sí?, analizábamos brevemente los 20 años de la convertibilidad. que se cumplieron ahora este mes. Entonces se me ocurrió preguntarle a Luisita si aquel anuncio formulado por Cavallo, presidencia de Menem, no fue analizado, pensado, tomado y practicado como algo revolucionario. Se lo dije en otras palabras, la palabra utilizada es progresista. Y claro que fue progresista. Fue progresista porque veníamos de una hiperinflación y encontraron la pastilla justa para una enfermedad terminal. La pastilla fue un peso o un dólar. Y entonces se trabajó culturalmente para que una parte de la sociedad argentina, e inclusive aquellos que no iban a recibir las bondades de este modelo extraordinario que debía ser replicado en todos los países emergentes. Entonces ahí aparece lo cultural. Que éramos un país cuya moneda y poder adquisitivo era igual que Estados Unidos, un peso, un dólar. Y entonces lo de Menem fue progresista. Se entiende lo que planteó. Fue progresista porque la hiperinflación de Alfonsín destruyó las bases constitutivas de un modelo que no fue. Y entonces sí se puede comprender a la distancia por qué el salariazo y la revolución productiva tuvo tanta aceptación. Y sectores sociales que hoy han perdido la memoria acompañaron aquello. Como muchos hoy acompañan lo que se vive. Porque la cuestión es, definitivamente, la construcción de la necesidad hasta volver la virtud. Y entonces, en lugar de decir la necesidad un derecho, se comienza a trabajar en la necesidad virtud. Y allí se dan mayores alimentos a esto que culturalmente no se llega a entender y creo que nosotros no lo entendemos. ¿De qué se trata la batalla cultural? De esperar el último día, la agonía del capitalismo y ahí en su lecho de muerte ir y dar un golpe. ¿O no es mejor pensar como lo sostienen algunos, son pocos, que hay que cambiar definitivamente, no las teorías, sino cambiar las actualizaciones? En algunos casos nunca se hicieron. Y estas actualizaciones no son menores, porque no van a derribar el pensamiento desde el modernismo hasta el momento, por lo tanto es arcaico si se paran en esos lugares. Es que la actualidad indica, nos indica a nosotros, que la explotación y la opresión está acá, a la vuelta de la esquina, está en Moreno, en tu barrio, en el municipio, en el Consejo Deliberante, en esa sociedad de fomento, está en todas partes. De allí la importancia del libro de Tony Negri, por lo menos para analizarlo. Que el imperio es acá. Es el primer mundo y el tercer mundo conviviendo. Y reconocer en cada confrontación o intención de confrontación que se dé en cualquier parte, en cualquier escenario, podría hacer ver una categoría que se desconoce, que es la multitud. Multitud que apareció en diciembre del 2001 y no hubo vanguardia que condujera aquello. Aun cuando después salieron muchos a hablar de la dirección que tuvo. No fue así. Fue una expresión que hizo síntesis en algunas caracterizaciones del momento, no solamente el que se vayan todos y cuando se decía que se vayan todos. No era una referencia exclusiva a los peronistas y radicales. Era el que se vayan todos que hacen de la política legislativa o política ejecutiva, un órgano y un brazo sin legitimidad, pero con absoluta legalidad. Se pedía que se vayan todos y se quedaron. Y no hubo actualización. Pero fue contra los bancos, contra McDonald's y con algunas marcas que hacen a la elaboración cultural. Quedamos para la próxima semana, seguramente, charlar con los compañeros de Facimpat Hexanom, y hablaremos de lo que ocurrió con el recital de la Renga, pero las dificultades, recital de la Renga es el día sábado, que se hace en solidaridad a este proyecto vivo, práctico, sino de las dificultades que están teniendo. Y ahí sí un medio alternativo tiene que poner todo a su alcance para que aquello se conozca. E insisto, no se copia, sino que se entienda. Hasta el próximo martes, ya vienen aquí adentro al estudio compañeros de clase. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.